de subsidio ni bonificación para monocultivos de árboles. Por el contrario, llamamos con urgencia a que se levanten políticas públicas tendientes a restaurar ecosistemas, a la reforestación con nativos y a definir políticas de regulación de los territorios con respecto a las plantaciones de monocultivo forestal existente, prohibiéndose con mayor rigurosidad su cercanía a fuentes de aguas, a poblados, a bosque nativo y extremar los cuidados de las zonas cordilleranas, siendo fundamental su eliminación progresiva y la revitalización de las economías locales que han sido dañadas por la concentración forestal. Hacemos también responsable de estos hechos a los sellos internacionales de certificación ambiental, FSC, tanto FSC Chile como las empresas consultoras que han otorgado inescrupulosos certificaciones a forestales chilenas para limpiar su imagen internacional y darle luz verde a sus exportaciones, particularmente Woodmark, The Soil Association y Rainforest Alliance, quienes acomodaron el estándar internacional y omitieron casos de corrupción, conflictos de tierra, tenencia de lugares sagrados ancestrales, contaminación de celulosas papeleras, múltiples impactos socioambientales que involucraban a la empresa MPC Mininco y a Selco Arauco. Terminar con el modelo forestal es terminar con las redes de corrupción, es terminar con el saqueo de las arcas del país, es terminar con las catástrofes de los mega incendios forestales, es terminar con el asesinato de la vida rural, es devolver la dignidad y soberanía de los territorios. No más forestales, plantar monocultivos es cosechar desiertos. Enseguida, después de una palabra de Daniela. Hola a todos y a todas. También quería agregar dentro del comunicado para por qué es necesario estar acá manifestándonos también. Es porque no hay que olvidar que nuestra región ha sido definida por los intereses del gobierno, con los intereses de las transnacionales con vocación forestal. Así que lo que ha pasado en la séptima, lo que ha pasado en la octava región, es una realidad que no va a estar ahí, de la que la Araucanía no está ajena. De suerte, porque no ha llegado todavía el impacto que tienen las forestales ni el cambio climático en nuestra región, no tenemos los incendios que vimos en el verano, pero no es algo que no puede ser una realidad a futuro, por tanto es necesario que, si bien somos pocos ahora, sigamos sumando gente a este movimiento para evitar que la Araucanía caiga en llamas. Eso. La verdad es que nosotros somos parte de la Asociación de Comunidades por el Pucamaique, que es el cerro que nace, el cordón que nace en el cerro Yendol y termina en Wimpy, ¿ya? Nosotros vivimos en las comunidades, estamos siendo muy afectados por el tema de lo que están haciendo las empresas forestales en Chile. No tenemos agua. Los esteros están secos y prácticamente la flora nativa ha ido desapareciendo. Las forestales echan a perder nuestros caminos, le tiran tierra a nuestras casas y solamente tenemos agua que distribuye la municipalidad una vez a la semana. Así que por eso estamos aquí y queremos hacer conciencia que lo que está haciendo la empresa forestal en Chile es destruir nuestra forma de vida, nuestra cultura. Y nosotros tenemos derecho a vivir de la forma que nosotros queremos. Como mapuches, queremos seguir cultivando la tierra, queremos cuidar los animales, queremos ir al bosque a recolectar frutos. No, por eso vivimos en el campo. Pero lamentablemente esta gente con su negocio está destruyendo toda nuestra vida. Y por eso nosotros estamos aquí. Espero que no sea la primera vez, ni la última, esta vez, y espero que seamos capaces. Zona, el grupo que estamos acá somos muy pocos, pero somos pocos, pero bueno, eso es lo que importa, ya. Y vamos a seguir trabajando juntos. Espero que seamos capaces de levantar una marcha en donde la totalidad de la ciudad de Temuco entienda, porque la gente en Temuco no se preocupa del agua, porque ellos abren la llave y tienen el agua ahí. Nosotros no, nosotros tenemos que esperar una semana para que nos lleven agua. Y desde allá, desde el territorio nosotros, de los campos, sacan el agua para traer a esta ciudad. Pero lamentablemente a nadie parece que le interesa eso. Entonces ya es tiempo de que nosotros seamos capaces de convocar más personas y ser capaces de remecer y poner en el tapete este tema que es tan importante, no solo para la gente que vive en el campo, sino también para la gente que vive en la ciudad, pero sobre todo los que vivimos en el campo, los que hemos elegido vivir en el campo. Nosotros no queremos vivir acá. No nos gusta la ciudad, nos gusta el campo. Nos gusta la tranquilidad que hay allá, pero lamentablemente esa tranquilidad se ve dañada, estamos siendo muy perjudicados por la actividad de estas grandes empresas. Nosotros llevamos como asociación un año sentados con las forestales, principalmente Mininco. Y de ese año nos han citado a reuniones, hemos estado con la gente de la Universidad de la Frontera, con bienes nacionales, y se han involucrado más entidades públicas, como la CONAF. Y ellos nos dicen a nosotros que tenemos que tener paciencia, mucha paciencia. Pero nosotros llevamos más de 10 años esperando. Y ya la espera se terminó. Van al campo las empresas forestales, ofrecen cursos de bordado, costura, mermelada. Ese tipo de cosas están haciendo en las comunidades. Y la CONAF entrega pinos. Imagínense, nosotros le preguntamos a la gente de la CONAF, ¿por qué? Porque la gente pide pinos. ¿Pero qué responsabilidad tienen ellos? Ninguna. Ellos, si yo voy y pido 6.000 pinos, me los van a entregar. No tienen ninguna responsabilidad con nosotros. Ahora, vimos el tema de los incendios forestales. Nosotros estamos, casas de nuestros hermanos están al lado de los pinos, están al lado de los eucaliptos, y nadie ha tomado conciencia de eso. Ya los incendios pasaron, pero nosotros seguimos aquí. Así que yo los invito a ustedes que traten de convocar más personas. No basta con que venga uno. No basta con una persona o que yo sea consciente de esto. Esto es un tema que va mucho más allá y que nos involucra a todos, todos como sociedad. No es solamente la gente en el campo que no tiene agua, también se está destruyendo la flora, la fauna. Todo esto es un monocultivo, ustedes lo saben más que yo. Los que estamos aquí estamos súper conscientes del tema, pero no basta con los que estamos acá. Así que yo les pido, por favor, que se involucren más en el tema y podamos movilizar a más personas. Gracias. Hermana Karen Jaramillo, somos de la comunidad de Domingo Peinavilu II, perteneciente también a la agrupación cultural Maquehue Quimón, de acá del sector Rojo Maquehue, al otro lado del río. Bueno, la verdad es que nos venimos preparados para hablar, pero es necesario que nosotros como apoyo sí, en algún momento hacemos la voz y podamos decir, aquí estamos presentes. Tal vez no somos muchos los que estamos acá, y se entiende que la convocatoria también parte a través de las redes sociales y no todos los peñas vienen de repente están conectados a este tipo de redes, pero sí habemos pocos y esos pocos tenemos que ser capaces de transmitir a la demás gente, a la demás comunidad, además amigos, peñilamienes, lo que está pasando. Que lo que está pasando no solamente tiene que ver con un tema del monocultivo a través de las forestales, sino también está llegando acá y está en peligro la industria agroalimentaria también, porque también está el monocultivo a través de todo lo que está pasando con las semillas transgénicas que quieren entrar acá. También está en peligro no solamente el tema del agua, como decía Lamien, todo lo que es el sistema de alimentación para las ciudades también está en peligro, porque nosotros, por ejemplo, ya en nuestro sector tal vez no tiene tanto problema con el tema de la industria forestal, pero sí, allá en nuestro sector es netamente productor hortícola. Y sí estamos teniendo problemas para poder mantener nuestro cultivo. Se están secando los pozos a muy temprana fecha, no alcanzan a estar hasta que llegue el verano, entonces eso es netamente causa de todo lo que está pasando en este momento. Entonces es por eso que nosotros tenemos que sí, las cosas, acá atrásito del río Cautín parece un canal, no parece un río, y eso no es porque hay un cambio climático, eso es porque están pasando cosas y esas cosas son reales. Entonces, que las machis no cuenten su labor para poder ir a hacer todas sus cosas, eso tampoco es algo que es por culpa del cambio climático, eso es por culpa del monocultivo que está pasando aquí, que las machis tengan que recorrer kilómetros y kilómetros y ir a otros sectores, a otras regiones a poder buscar su labor cuando antes lo tenían afuera de su casa. Esas cosas están pasando y tenemos que darnos cuenta que esto está pasando y tenemos que concientizar, no solamente a esa persona, concientizar no solamente a nosotros que ya sabemos, a la gente común y corriente que no se da cuenta de lo que está pasando en la ciudad, y mucha gente que lo ve pero se hace sordo y hay que catedrarlo, volver a decir que están pasando cosas. En el campo igual hay gente que también, a pesar de vivir en el campo, tampoco asume que están pasando cosas, cree que por estar en un lugar, sector que sí que tal vez está un poco más privilegiado, no están pasando cosas en otros lugares. Entonces, por eso es que es necesario que cuando pasen este tipo de manifestaciones podamos venir los que podamos y nosotros hacer transmitir a los demás que están pasando cosas en diferentes territorios, diferentes comunidades, diferentes los Y es por eso que si, de esa forma nosotros vamos a poder llegar a tener un poquito más de unión y que nosotros como pueblo mapuche y como las diferentes agrupaciones sociales que están defendiendo y tratando de que se termine de una vez sacar adelante esto y que no se quede solamente en palabras sino en acciones y en hechos concretos para poder de alguna vez poder sacar todo esto. Eso, muchas gracias. No sé si mi hermana capaz puede decir algo más. Sí, bueno, yo quiero recalcar que también las autoridades del Estado chileno tienen que entender que esto nos afecta a todos, tanto mapuche como no mapuche, y que ya se han tomado las medidas burocráticas y el Estado ha hecho oídos sordos. Así que ahora nosotros vamos a radicalizar a través de manifestaciones, marchas, y va a tener que aceptar porque esto es algo que nos afecta a todos y es una lucha por la vida. Tienen que entender que es una lucha por la vida, por la naturaleza, por lo que nosotros queremos, por nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Para finalizar, quiero decir que nosotros como pueblo mapuche estamos acá para poder mantener el equilibrio dentro de todo lo que es el ecosistema y la parte también espiritual. Entonces, si es que hay un monocultivo, si es que se hace en una represa, si es que llegan las semillas transgénicas, se pierde el equilibrio y finalmente, ¿qué va a pasar? Nos vamos a perder nosotros los mapuches, vamos a perder toda la sociedad en general y se va a provocar una problemática que va a ir más allá del tema de si eres o no eres mapuche, va a ser algo que va a afectar a toda la ciudadanía en general. Entonces, eso tenemos. Así que muchas gracias por la invitación. La verdad es que no veníamos con el afán de hablar ni nada, venimos solamente a apoyar porque aquí estamos para cualquier. Bueno, como se decía, esta convocatoria nace de las redes sociales, pero ya estaba hecha la convocatoria y había que sumarse. No podíamos dejar esto que parara, quizá a lo mejor no hubo la concentración de gente que esperábamos que existiera, pero sí sabemos que podemos generar cambios en por lo menos 10, 20 personas y esas personas son las responsables también de transmitir este mensaje para el otro. ¿Qué pedimos hoy día? No queremos más forestales dentro del territorio mapuche. No queremos ningún modelo extractivista dentro de nuestro territorio. Queremos que las autoridades se hagan responsables y que realmente hagan encarcelar, hagan justicia con quienes realmente son los que están haciendo daño aquí, que son los latifundistas. Que son dos familias las que se llevan aquí el poder, son dos familias las que se están llenando la ganada de todo esto, por mientras nosotros, el pueblo mapuche y el pueblo mapuche que vive en los sectores rurales, está pasando hambre y está teniendo sed. Eso es importante. Nosotros queremos hoy día que no exista más el decreto 701. Eso es lo que nosotros venimos a pedir hoy día. No queremos más forestales en el territorio, pero tampoco queremos ningún modelo extractivista dentro del territorio mapuche. Eso es importante, como decía la Lamiane anteriormente. No solamente está pasando, y quizás a lo mejor nosotros nos hemos arrancado un poco de las llamas que han tenido la Lamiane. Esto puede pasar cualquier día. Hay una poca conciencia de nosotros de darnos cuenta, como decía la Lamiane, que la agua es parte fundamental y nace desde la tierra, que no nace de una llave, como la gente de aquí, todas las personas que viven en los espacios urbanos lo creen. Creen que porque no pagan el agua una cuenta, recién ahí se les va a cortar. Nosotros sabemos directamente que si tenemos estos modelos extractivistas aquí, en nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, no van a tener que beber. Y estos caballeros que hoy día se están llenando los bolsillos de plata, tampoco van a tener agua. Nosotros estamos haciendo la lucha por todos. Porque por lo menos no creo que después la estemos vendiendo nosotros o la estemos pidiendo. La lucha es para todos. El agua es para todos y el aire es para todos. Así que eso, nosotros exigimos fuera las forestales del territorio mapuche, no al decreto 701, no queremos más destrucción en el Huelmapu y queremos que tanto las comunidades mapuches como los sectores rurales puedan vivir en plena armonía y equilibrio con la naturaleza, que es lo que a nosotros nos convoca como mapuche y la responsabilidad que nosotros tenemos al llegar aquí a nuestra mapu. Eso, chal tomar. No sé quién más quiere tomar la palabra, así que el micrófono está abierto. ¿Quién quiere intervenir? Mari Compuché, no vengo preparado, por eso estaba con miedo para presentarme acá. Pertenezco a la asociación Rucamanque, 33 edades. Lamentablemente son pocos los que se están poniendo las pilas. Y creo que estamos en esa situación, pero hay que empezar de algún lado. Hablamos de contaminación ambiental, atmosférico, es decir, la contaminación del aire. Escasez de agua por las cuencas destruidas. ¿Quiénes son los responsables? En el fondo somos todos responsables y es hora ya de despertar. Principalmente nuestros profesionales, ya sea de nuestra comunidad o de las instituciones encargadas de proteger a la población humana. Cuando hablamos de comunidad no estamos hablando de ancestros solamente, personas mapuche. Cuando hablamos de comunidad estamos hablando de comunidad en general, de la biodiversidad. Y la biodiversidad no está en el aire. Necesitamos proteger nuestro suelo, conservarlo. Y nuestro suelo no puede estar al desnudo y eso tiene que estar protegido con bosque. Pero tiene que ser bosque de verdad, bosque nativo. Y esa sería nuestra intención, ojalá resulte, recuperar todas las cuencas o los humedales donde viven nuestros hermanos o donde estamos nosotros. El monocultivo no es bueno, por supuesto, ¿ya? No se respetó, pero también es responsabilidad de las autoridades que tenían que fiscalizar. Me parece muy bien que estemos hoy día reunidos para luchar, sensibilizar más que nada a todas las autoridades de nuestra región, nación y ojalá global. Se teme mucho el calentamiento global y es verdad, tenemos un microclima, tenemos lluvia exagerada y eso no es bueno, pero es culpa nuestra. A nosotros nos dejaron en un paraíso, paraíso terrenal. Pero ¿cómo lo tenemos? Es ahí el problema. Todo lo que le hagamos a la naturaleza en algún momento vuelve a nosotros. Y nos quejamos, por supuesto. Contaminación, contaminación, contaminación. Ese también es un tremendo problema. No sigamos ensuciando los suelos. No sigamos ensuciando las aguas, las pocas que van quedando. ¿Ya? No más basura. Nuestro planeta no es un vertedero. Enseñémosle a todos de que nuestro planeta no es un vertedero. Y nuestros pulmones verdes, sobre explotación con nuestros bosques nativos. ¿Ah?